Sí, te estaba comentando mi hermano Adolfo, que con respecto a lo que me estás mencionando, en Génesis capítulo 10, lo que pasa es que yo lo que mencionaba el sábado, es que los hijos no surgen de ahí. Génesis capítulo 10, versículo 9 y 10, de verso 8 hasta el verso de 8 al 10, ¿cómo dice? Ok, dice, Cus engendró a Nimrod, quien comenzó a ser poderoso en la tierra. Él fue un vigoroso cazador de delante del Señor, por lo cual suele decir, como Nimrod, el vigoroso cazador de delante del Señor. Al principio de su reinado, abarcaba Babel, Erech, Acad, Calné, en la tierra de Sinar. Que nos está escribiendo aquí acerca de este Nimrod. Esto que les estaba comentando con respecto a aquí, nos está diciendo que en la línea, en la descendencia de Cam, dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser un poderoso. El primer poderoso en la tierra. Este fue el vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Y fue el comienzo de su reinado Babel, Erech, Acad y Calné, en la tierra de Shinar. En esta tierra de Shinar fue donde se desarrolló todo esto, el comienzo del reinado de este varón. Precisamente en esa tierra. Ahora, cuando nos empieza a hablar de ello, nos dice que en esta tierra precisamente se desarrolló un evento en tierra destinada. Génesis capítulo 11, versículo 1 y 2, ¿cómo dice? Dice, toda la tierra tenía un solo idioma y las mismas palabras. Pero aconteció que al emigrar del oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Ahí nos está describiendo que encontraron una llanura en la tierra de Shinar, la misma tierra donde se estableció este Nimrod, digo, su cazador. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Shinar y se establecieron allí. En aquel tiempo, donde nos está describiendo con respecto a esto, nos está diciendo que toda la tierra tenía una sola lengua. Cuando nosotros vemos, aparentemente lo que hemos entendido durante mucho tiempo, o que en realidad se nos ha mencionado, se nos ha dicho, es que toda la tierra tenía un solo idioma, aparentemente. E incluso la versión de mi hermano, eso es lo que dice, que toda la tierra tenía un solo idioma. Pero sin embargo, no es del todo así. ¿Por qué? Porque cuando dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, no está hablando de toda la tierra, como hablando en general, sino que nos está situando específicamente en un lugar. Aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Nos está hablando que únicamente los de la tierra de Sinar son los que tenían este solo lenguaje. Eran los únicos. Los otros, de las otras tierras, de los otros lugares, tenían otras lenguas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo miramos, aquí nos está hablando acerca de la palabra para la palabra lengua. Revísenla en el hebreo, por favor, y me la verán aquí abajo. La palabra zafá, mi hermano, no la palabra exhat. La palabra zafá. El número es 8193, mi hermano Adolfo, y está atrás de la palabra lengua. Muy bien, mi hermano. Prácticamente les mencionaba que buscaran con respecto a esta palabra, porque vamos a notar una diferencia. Vamos a notar una diferencia con la palabra zapá, que tenía toda esa tierra, hablar de la tierra de Shinar, y la palabra Lashon, que la palabra Lashon es constituida como los idiomas que tenían en los varios lugares. Y la palabra Zapá, haciendo más una referencia a una creencia, a una forma de doctrina en la cual se regían cada uno de ellos, los que vivían en la tierra de Shinar. Génesis capítulo 10, versículo 19 y 20. Dice: la frontera de los cananeos abarcaba desde Sidón hasta Gaza en dirección de Gerar. Seguía en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, y continuaba hasta Laza. Tales son los hijos de Cam, según sus familias, según sus idiomas, en sus territorios y en sus naciones. Fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaz, y en la dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim hasta Laz. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Dice la palabra lenguas, mi hermano. ¿Te das cuenta que ahí aparece la palabra Lashon? Es ahí la diferencia que te está mostrando entre la palabra Zafá y la palabra Lashon. ¿Por qué? Porque esta palabra Lashon la vienes en varios de los lados, como por ejemplo, aquí en Génesis capítulo 10, verso 19, hablando de lo que viene a ser la descendencia de Cam. En cuanto a la descendencia de este Jafet, en el verso 4 y 5, de aquí del capítulo 10, también te lo describe. Dale lectura, por favor, Bruno. Los hijos de Javán fueron Elisa, Tarsis, Kitín y Radanín. A partir de estos fueron pobladas las costas de las naciones, según sus territorios, cada una según su idioma, conforme a sus familias en sus naciones. Entonces estaba estableciendo una diferencia, mi hermano. ¿Te das cuenta que aquí está describiendo con respecto a que fueron distribuidos según sus familias y cada uno según sus lenguajes? Y te aparece la palabra Lashon. Pero cuando ya entramos al capítulo 11, hablando específicamente de la tierra de Shinar, en la región donde habitó Nimrod, está hablando de la palabra Lashon, que viene a ser diferente, perdón, de la palabra Zafá, que viene a ser diferente. La palabra Zafá ya te está indicando una forma de creencia en cuanto a una unidad de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque te empieza a describir que solamente los de la tierra de Shinar tenían ese lenguaje, los cuales el objetivo fue dividirlos, porque te está hablando acerca de Babel, la te está describiendo que viene a ser la que es destruida hasta el tiempo en el que el Mesías venga. Cuando te habla acerca de esta Babel, y como encabezándola te habla de Nimrod, Génesis capítulo 11, versículo 1 y 2 te está describiendo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, «Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego». Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagamos nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra». Ellos querían hacerse un nombre si fueran esparcidos sobre la faz de la tierra, pero no estaban edificando una simple torre ahí, porque de otra manera diríamos que los rascacielos de hoy en día, los cuales son mucho más altos que esta torre, fueran en contra del poderoso. Pero aquí nos está describiendo acerca de algo más. Cuando nosotros empezamos a indagar acerca de Nimrod y quién era, datos que vienen a ser un poquito aparte de lo que viene a ser la escritura, nos los está mencionando el libro de Yashar. Este libro de Yashar, que es mencionado por Samuel y Josué en su tiempo acerca de este libro de Yashar, aquí nos describe un poco acerca de la vida de este Nimrod, el cual dice que era poderoso cazador, pero este era poderoso cazador porque cazaba en edad a los hombres. Así como el maestro le dijo a Pedro, «Levántate, Pedro, mátalos y cómetelos, mata y come». Así de la misma manera este varón los perseguía a cada uno de ellos para que viniesen a adorar a sus ídolos, ya que él tenía varios ídolos en casa. Aparte de que practicaba lo que es la astrología con los magos que tenía. Entonces, cada una de estas cosas que nos está marcando acerca de Nimrod, si tú tienes en un momento tiempo, dale una checada a la lectura de este libro de Yashar en cuanto a lo que te dice de Nimrod, y verás cómo te lo describen, cómo te habla acerca de él, y cómo incluso persiguió a Abraham por esa misma causa de la idolatría. Cuando miramos acerca de lo que estaba haciendo este varón junto con su pueblo, estaban edificando Babel no tanto como una torre, la torre sí la estaban llevando a cabo, pero no tanto el hecho de la torre, sino la creencia que tenían en respecto a esa torre, a esa unión que tenían de la idolatría de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque estaban dando origen a lo que venía a ser Babel, conocida como Babilonia. Babilonia no tanto una ciudad literal, no tanto una ciudad física, sino la raíz de todo, de todas las creencias del mundo. ¿Por qué? Porque es lo que nos está describiendo en Apocalipsis capítulo 17, versículo 4 y 5. Dale lectura, mi hermano. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas. En su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su inmoralidad. En su frente estaba escrito un nombre, un misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es ahí donde nos estaba describiendo qué venía a ser esta Babel, Babilonia la Grande, la madre de las abominaciones y de las rameras de la tierra. Esta es la madre, el origen de toda la idolatría, de toda la creencia perversa que viene a existir delante del poderoso, de la cual ha dado a todos los reyes de la tierra. A eso estaba dando origen este Nimrod. Si tú miras en Génesis capítulo 11, versículo 8, ¿cómo dice? Así los dispersó el Señor de allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¿Cómo se llama esa ciudad, hermano? Babel. Versículo 9. Ajá. Dice, por tanto, el nombre de dicha ciudad fue Babel, porque el Señor confundió allí el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los dispersó sobre la faz de la tierra. Ah, está allí. Aquí nos está describiendo acerca de lo que venía a ser Babel. Revisa la palabra en hebreo. Esteban, la palabra Babel, ¿verdad? Aquí ya se está hablando acerca de Babel. A esto es a lo que estaba dando origen este Nimrod. Este era el comienzo. En la Torre de Babel venía a ser el comienzo del origen de la idolatría, el origen de todo este tipo de cosas. Por eso nos está describiendo que con respecto a esta Babel, que es la que va a destruir el maestro cuando venga, estos hombres aquí en este principio, en este Génesis, que nos está describiendo con respecto a ello, cuando comienza a hablar y dice, este varón era poderoso cazador, no está hablando directamente que fuera a cazar animales, sino que en realidad cazaba a las personas, era perverso delante del poderoso, y estableció su fundamento en cuanto a la idolatría y en cuanto a seguir todo este tipo de cosas. Nos está diciendo capítulo 11, versículo 5. Y descendió el Señor para la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Revisa por ahí que viene. ¿Ya la revisaste? A ver, déjame la busco en el otro Strong, espérame. Permíteme. Génesis capítulo 11, verso 6, mi hermano. Está atrás de la palabra lenguaje. Es 81.93. Ok, listo, aquí la tengo. Es ahí donde se está describiendo y dice, y toda la ciudad era de una sola zafá. Cuando analizas esta palabra zafá, te está describiendo que todo el pueblo tenía una forma de ser, una forma de conocimiento, o una forma de mentira entre ellos, la cual esparcían entre ellos mismos y dijeron, vamos a hacernos un nombre, por si el día de mañana nos quiere separar. El Salmo capítulo 12, versículo 2, te habla acerca de lengua. Habla mentira, cada uno con su prójimo, habla con labios lisonjeros, y con doblez de corazón. El Señor destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente, a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es el Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Revisa el verso 2, 3 y 4, ¿y qué palabra tiene ahí para lengua? Para labios, perdón. ¿Y es que te está describiendo? Habla mentira cada uno con su prójimo. Habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Ahí aparece la zafá. El Señor destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Ahí te aparece nuevamente la palabra zafá. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Aparece la palabra zafá. Ya que te están mencionando que esta palabra zafá, que aquí vino a ser traducida como labios, viene a ser esa mentira, viene a ser esa forma de enseñanza perversa que te está hablando ahí. Y te describe que la tierra de Shinar, todos ellos hablaban de esa manera, todos y cada uno de ellos hablaban de esa manera, por eso el poderoso los viene a destruir, y no a destruir, a esparcir, con de que ya no se hagan más grandes, de que ya no sigan unidos. Por eso les describe aquí, en el verso 5, en el 11, verso 5, y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que ahí iban a edificar, o que edificaban. Los hijos del Señor han comenzado la obra, y nada les ha de decir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje, su lengua, para que ninguno entienda el habla de Dios. Ahora pues, dice, descendamos y confundamos allí su zafá, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre. Este origen de esta ciudad, que viene a ser Babel, o en otras palabras, Babilonia, ya que la palabra Babel viene a ser puesta como Babilonia, y no te está hablando literal, ya que nosotros hablamos, o muchas de las veces la escritura habla de Babilonia, hasta el momento en el que llegan a Bucón y los contestan. Pero en realidad te está hablando de que Babilonia, espiritualmente, viene a existir desde el Génesis. Génesis viene a existir esa Babilonia. Origen a toda la mentira y falsedad, al nos acercamos cada uno de nosotros. Esa Babilonia, con el paso del tiempo, vino a tomar fuerza. Por eso es que llega una ciudad muy grande, con la cual dice que todos hacían mercader con ella. Apocalipsis capítulo 18. ¿Sí me estás entendiendo, mi hermano, que la palabra Zafá y Lashón vienen a ser diferentes? Sí, sí. ¿Sí te diste cuenta que aquí no tienen los idiomas? Sí, sí, cierto, porque como me explicaste ahorita, que uno se puede también interpretar como labios, de lo que se habla, del tipo de, digámoslo, la doctrina que se estaba dando, ¿no? Se puede traducir, según lo que nos están mencionando ahí. Ahora, te estaba hablando del capítulo 10 para que miraras que ya desde el capítulo 10, ya cada uno tenía su lenguaje, cada uno tenían sus idiomas, esto es Lashón. Pero aquí en el capítulo 11 se está describiendo que todos eran de una Zafá. Diferente. Los idiomas ya estaban desde el capítulo 10, desde antes. En el capítulo 11 se está describiendo acerca de la guerra de Sinar nada más. Sí, por cierto. Respecto. Cierto, tienes razón, sí. Apocalipsis capítulo 18, verso 16 en adelante, hermano. Dice, y descendió. Ay de la gran ciudad que está vestida de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y en todo piloto y en todos los que viajan en naves y en marineros y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voz y lamentando, diciendo: ¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en se habían enriquecido de sus riquezas, pues a una ahora han sido desoladas, alegres de ellas. Aquí te está hablando nuevamente y te dice, diciendo, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata. Que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata. Estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Echaron polvo sobre sus cabezas, dieron voces llorando y lamentando diciendo: ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se han enriquecido de sus riquezas. Pues en una hora habían sido desoladas. Esta ciudad, la cual se había enriquecido, si tú lees desde el verso 1 en adelante, te está hablando acerca de Babilonia. ¿Cómo se enriqueció? ¿Cómo fue pasando el tiempo? Y cada vez más crecía esta ciudad. Alégrate sobre ella, cielo, o cielos, como hemos entendido, porque no está hablando acerca del cielo. El cielo no puede ser afectado por ella. Por la idolatría no puede ser afectado el cielo literal. Alégrate sobre ella, cielos, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Elohim os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como grande piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Así de la misma manera nos está describiendo que esta Babilonia va a ser arrojada en la mar. Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia. Dice que un ángel arrojó en el mar una piedra de molino. Así como se hundió esta piedra en el mar, con el mismo ímpetu dice. Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Esta ciudad tiene origen desde ahí, de la cual nos está invitando a salir de ella. Dice la Escritura: salid de ella, pueblo mío, y no toqué, y nos lo escribe precisamente, porque Babilonia no nos está hablando acerca de una ciudad literal. No es cuestión de Babel o de Babilonia, como hablando de la nación literalmente, sino que nos está hablando de salir de esas costumbres. Salir de esas costumbres, salir de esa idolatría. Segunda de Corintios, capítulo 6. Versículo 14 al versículo 18. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Yeshua con Belial? ¿O qué parte en el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo del Señor y los ídolos? Vosotros sois templo del Elohim viviente. Como el Señor dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es aquí donde nos está viendo más claramente. ¿Por qué? Porque nos describe. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿De qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Mashiach con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Elohim viviente, como Elohim dijo, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis el mundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si nos están escribiendo aquí acerca de ello, dice, por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis el mundo, y yo os recibiré. Este verso no nomás está escrito, ya que está haciendo referencia específicamente a Babilonia. Por eso nos está hablando acerca de los ídolos. Escribe, ¿qué concuerda? Y los ídolos, ¿en qué concuerda, mi hermano Adolfo? En nada, porque el templo somos nosotros. Es por eso que no viene a concordar en nada totalmente. Es ahí donde nos está diciendo que cada uno de nosotros nos debemos de apartar de la idolatría. Nos debemos de apartar de Babilonia. Babilonia, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta que estaba dando su origen en el Génesis, ahí con este Nimrod, él es el que viene a edificarla, esta ciudad, junto con los que con él estaban llevando a cabo toda esta organización, de tal manera que querían expandirse por toda la tierra. Por eso, esta ciudad poco a poco vino creciendo, poco a poco vinieron haciendo mercader con ella, vinieron metiéndose cada vez más. Mira tú hoy en día la multitud de religiones que hay. Mira hoy en día cómo es que se habla en muchísimas partes con respecto a la confusión que ha existido durante mucho tiempo en la enseñanza, en la multitud de enseñanza y en la idolatría que se ha venido desarrollando en el paso del tiempo, sobre todo en el catolicismo, que es donde más se desarrolla. Pero tenemos muchas otras formas, ya que no estamos hablando de una creencia como el catolicismo, estamos hablando de toda la multitud de diversas creencias que existen en cuanto a la idolatría que nos está expresando, ya que allá le está dando ese origen, por eso dice es la madre de toda la Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 18, mi hermano, versículos 5 y 6. Dice, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y el Señor se ha acordado de sus injusticias. Pegadle tal como ella os ha pegado, y devolvedle el doble según sus obras, en la copa que ella preparó, prepararle el doble, en la medida que ella se ha glorificado y ha vivido en su sensualidad, así dale tormento y llanto, porque dice en su corazón, estoy sentada como reina, no soy viuda ni jamás veré llanto. Por eso, en un solo día les devolverán las plagas. Les devolverán las plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemado con fuego, porque fuerte es el Señor Elohim. ¿Sigo? Ya está ahí. Ahí nos está mencionando, te voy a leer el verso 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con gran voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de la vida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias. Todos los reyes de la tierra se han enriquecido con todas estas cosas. Oí otra voz que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte. Es aquí donde nos está diciendo, salid de ella, pueblo mío, y no seáis participantes de sus plagas. No te está hablando de una ciudad literal. De otra manera, dime, hermano Adolfo, tú te encuentras en Texas. ¿Cómo vas a salir de Babilonia si no te encuentras ahí? Es cierto, alejándome de lo que son las religiones, las creencias que tienen, las doctrinas, la idolatría, todo lo que nos has estado explicando aquí. Por eso también Corintios nos está describiendo, salir de ella, salir de todo este tipo de costumbres, salir de todo este tipo de idolatrías, de lo que nos está mostrando, con esa finalidad de que nosotros no nos contaminemos de nada de ese tipo de cosas. Pues nos está dando en Isaías capítulo 48 versículo 20, salid de Babilonia, oíd entre los caldeos, anunciar esto con voz de alegría, haciendo oír, y fúndalo hasta el extremo de la tierra. Decid, el Señor ha redimido a su siervo Jacob. ¿No tuvieron sed cuando los llevó por lugares secos? Él hizo brotar agua de la roca para su pueblo, partió la peña, y fluyeron aguas. No hay paz para los malos. Dice, aquí te está describiendo, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nueva esto, con voz de alegría, publicadlo, llevando hasta lo postrero de la tierra, decir, redimió el Señor a Jacob, su siervo. Cuando te está describiendo con respecto a esto, no te está hablando literalmente. No te está hablando literalmente de esta Babilonia. Revisa la palabra y verás que no dice ahí totalmente Babilonia. Dice Babel. Revisa la palabra para que me la pegues aquí, por favor. Es la misma Babel que vino a levantarse desde el Génesis, de la cual te están escribiendo que esa organización, eso se empeñó allá, es de la cual te está invitando a salir en todo momento. Te está invitando a salir en todo momento de la historia. De tal manera que cada uno de nosotros vayamos entendiendo que esta Babilonia que surge allá atrás viene a ser el origen de todo. Por eso te está describiendo aquí en el capítulo 17, en el capítulo 17, versículo 5, y en su frente un hombre escrito, misterio, Babilonia, la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Hoy en día tenemos días como el día de la madre, el día del niño, Navidad, tenemos todo este tipo de costumbres, el día de la madre. Todo ese tipo de cosas ni siquiera nos pertenecían a nosotros como mexicanos. Ni siquiera son costumbres mexicanas. Son costumbres extraídas de otros lugares. De las que vienen aquí a establecerse entre nuestras naciones. La cual dice, aléjate de todo esto. Aléjate de todo esto. De cada una de estas cosas. Aléjate, no participes con ellos, que eso es participar de Babilonia. Esta mujer dice, y vi a la mujer embriagada de los mártires de Yeshua, y cuando la vi, quedé maravillado con grande admiración. ¿Por qué nos está diciendo que quedó maravillado con grande admiración? Quedó maravillado porque si tú te das cuenta, desde el tiempo antiguo, sobre todo en el tiempo antiguo, en la Inquisición. ¿Qué originó esa Inquisición? Sino el hecho de querer exterminar a aquellos que buscaban a Yeshua Mashiach en el tiempo antiguo. Esta Babilonia, la cual ha querido que se le adore, porque si tú te das cuenta, si a un gobernante no le interesa que le adoren o que sean de una creencia en específica, da libre albedrío, que cada quien agarre lo que más le parezca, lo que bien quiera para sí mismo. Pero si a un gobernante quiere que se adore específicamente algo, entonces este va a ser celoso para que los que no adoran eso vayan y acaben con aquellos que no lo están adorando. Como por ejemplo, en el tiempo de este, no recuerdo si fue Nabucodonosor o si fue Darío el que levantó la estatua en el tiempo de Daniel, y que describe que los compañeros de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, no quisieron adorar esa estatua. Como no la quisieron adorar, entonces los echaron en el horno de fuego. Eso es parte de la Babilonia, la cual dice Dios le debe temer a todos los reyes de la tierra. Porque en todos los reyes de la tierra ha metido de una o de otra manera su creencia, su forma de pensar de esta ciudad, que aparentemente no vemos. Pero si tú te das cuenta, cada uno de los reyes de la tierra tiene algo que adorar, tiene algo que buscar. Y se usan de ello para acercarse a la gente, a las personas. Porque si la gente busca adorar algo, entonces ellos lo toman precisamente para eso, para tener dominio sobre la gente. Así de la misma manera, desde el tiempo antiguo, buscaban que se les adorase. Por eso nos está escribiendo en su frente un hombre escrito, Misterio, Babilonia la grande, la madre de todas las fornicaciones de la tierra, y dio de beber de vino de su fornicación a todos los reyes de la tierra, no solamente a algunos, no solamente en Estados Unidos, España, o en Alemania, sino a todos los reyes de la tierra, con tal de acabar con estos que venían a creer en Yeshua el Mashiach, te dice. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Apocalipsis 7:7. El ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Como hacemos acerca de referencia de esta bestia, pues no tanto que le expliquemos, haciendo referencia a esta mujer, nos está describiendo. En el versículo 15, 17:15, ¿quién me dijo, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, la ramera Babilonia, ya que te está describiendo en el versículo 4? Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada con oro, y adornada de piedras preciosas, perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano. Tú por mí. Esta mujer estaba sobre la bestia. A su vez, la bestia estaba sobre las aguas que te estoy mencionando. En el versículo, y vino uno de los ángeles, tenía las 7 copas conmigo, diciendo, ven acá y te mostraré la ramera, la cual está sentada sobre las muchas aguas. Esta ramera está sentada sobre las muchas aguas. ¿Qué son esas aguas? Versículo 15. Y él me dijo, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. No está hablando de uno solo, sino son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Está hablando de multitud. En varias naciones, o en todas las naciones, pueblos y lenguas. No lo de uno, sino de muchos. Esto que le está mencionando aquí, y la mujer, verso 18, y la mujer que has visto, es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Esta mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra, la cual viene a ser Babilonia, la cual te está mencionando que es la madre de todas las fornicaciones de la tierra. Esta mujer que tenía origen con Nimrod desde el principio y para dar origen a la tía en abundancia, para dar origen a toda esa creencia idolátrica, de ahí fueron esparcidos en toda la tierra, y de ahí para acá esa ciudad vino creciendo muchísimo, y muchos tienen mercedes con ella. Todos los creadores de imágenes, todos los que con sus libros hacen negocios, todos ellos son parte de esa ciudad, todos los que festejan, todos los que llevan a cabo todo ese tipo de cosas son parte de esa ciudad, todos ellos se han enriquecido con ella. Nos están mencionando en el capítulo 18 que cayó, ha caído la grande Babilonia, versículo 16. Dice, los mercaderes de estas cosas, pero 16, diciendo, capítulo 18 de Apocalipsis, verso 16, diciendo, halláis a ella que está vestida de lino fino y de escarlata, y está adornada con oro, adornada de piedras preciosas y de plata, en una hora han sido desoladas tantas riquezas, y todo pasón, y todos los que vivían en aves y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se detuvieron de lejos. Bien, les estaba comentando que aquí en Apocalipsis 18, 17, porque una hora ha sido desolada tantas riquezas, y todo patrón, y todos los que viajan en las naves, y marineros, y todos los que trabajan en la mar, se estuvieron lejos, y viendo el humo del incendio, vieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y vieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡ay, ay! De aquella gran ciudad en la cual todos los que tenían navíos en la mar se habían enriquecido de riquezas, que en una hora han sido desoladas. Todos aquellos de los cuales nos estamos aquí acerca de la mar, nos les está plasmando como la multitud de enseñanzas que hay, la multitud de enseñanzas que hay, en las cuales nos no nos alleguemos. Todos estos que tenían esas naves para descender en la mar, para andar ahí, todos estos son los que muchos de ellos comerciaban con todo este tipo de creencias, con todo este tipo de idolatría, con todo este tipo de pensamientos. Son cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque aún Saulo nos está describiendo de aquellos que naufragaron en cuanto a la fe. Cuando descienden a la mar y vienen a naufragar, es cuando se mueren en la mar. Se mueren en más, en otras palabras, se quedan perdidos. ¿Por qué? Porque naufragaron en cuanto a la fe, en cuanto al conocimiento. No supieron entender, no supieron comprender. Entonces naufragan y se quedan en la mar. Estos que tienen navíos y que descienden a la mar, se hacen partícipes de todo este tipo de enseñanzas, se hacen partícipes de todo este tipo de creencias, de lo cual nos está diciendo. y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando y diciendo, ay, ay, de aquella gran ciudad la cual todos los que tenían navíos en la mar se habían enriquecido de su riqueza, en una hora han sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Elohim ha vengado vuestra causa en ella. Y un ángel fuerte tomó una piedra como una grande piedra de molino, echó en el mar, diciendo, con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella grande ciudad, y nunca jamás será hallada, y voz de tañedores de arpas, y de músicos, y de tañedores de flautas, y de trompetas, no será oída en ti, y todo artífice de cualquier oficio no será más hallado en ti, y el sonido de mola no será más hallado en ti, ni oído, y luz de antorcha no alumbrará más en ti, y voz de esposo ni esposa jamás en ti, porque tus mercaderes serán los magnates de la tierra, porque en sus hechicerías todas las gentes han cerrado, perdón, porque en tus hechicerías todas las gentes han errado, y en ella fue hallado la sangre de los profetas y de todos los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. En ella fueron hallados todos estos, porque desde el principio de los tiempos, si en Jerusalén asesinaron al maestro, fue precisamente por esto, por cuando no tenían, cuando no quisieron oír la palabra del poderoso, fueron contaminados en Babilonia. Toda aquella creencia perversa, ya sea judía, ya sea católica, cristiana, y de todo lo que podemos escuchar, si no es el poderoso, todo eso compone a Babilonia. Aún nosotros enseñamos esa mentira, entonces vendremos a ser parte de la ramera, parte de Babilonia, de lo cual nos está describiendo. Aléjate de ella. Nos podemos alejar si cada uno de nosotros evitamos costumbres, evitamos la mentira que da origen a todo esto, que es lo que el maestro va a destruir. Por eso nos está haciendo la semejanza de que fue destruida. Salid de ella, pueblo mío, cuando el maestro venga y empiece a enseñar a su pueblo, entonces toda la mentira, toda la falsedad quedará abierta para ser destruida, para ya no existir más, porque el maestro nos enseñará tal cual son las cosas. ¿Sí lo vamos a entender, mi hermano Adolfo? Sí, sí, claro que sí, mi hermano. Te decía esto al principio, que a veces nos han, bueno, se ha enseñado por mucho tiempo de dónde provienen las lenguas, y siempre hacen el enfoque que de ahí fueron confundidas, pero ya nos dimos cuenta ahí con los capítulos que me dijiste que observáramos. Ahí se define que ya existían otras lenguas, y sí, esto proviene porque pues no leo uno detalladamente, despacio, y comprendo las cosas. Leo uno de paso, siempre que leo uno, bueno, te lo digo yo porque a mí me pasaba, leo uno de paso, pero no pone la atención. Y sí, tienes mucha razón, cuando se detiene uno y analiza lo que está diciendo la palabra, y más cuando te das cuenta de que ciertas palabras se le hicieron, se transliteraron, y hay otra confusión ahí, pero sí, sí, muy entendido, muy bien. Ya, pues realmente se está describiendo en el capítulo 19, después de estas cosas, oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor Elohim nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra y con su fornicación, que ha corrompido la tierra con su fornicación, ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella, y otra vez dijeron aleluya, y su humo subió para siempre jamás. Eso es lo que nos está describiendo, que ya Babilonia, una vez que venga el maestro, será destruida. Será destruida esa grande ciudad que se levantó desde el Génesis, que es la multitud de creencias, la madre de todos, de todas las creencias, de todos los orígenes de la mentira. Vendrá a ser destruida porque quedará descubierta. Ya no podrá más esconderse ni alojarse en los reyes de la tierra, sino que totalmente será destruida, porque ni aun los reyes de la tierra podrán hacer lo que ellos gusten. Eso le está describiendo acerca de esta Babilonia, la cual le describe aquí en Apocalipsis capítulo 17. Te dice que vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas y ha fornicado con reyes de la tierra, y los que moraban en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, y que tenía siete cabezas y diez cuernos. Esto que está mencionando acerca de esta bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, nos está describiendo a la misma imagen lo que está mencionando en el capítulo 13, versículo 1 y 2. Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar que tenía siete cabezas y diez cuernos. Esa bestia viene a ser la misma que estaba allá, la cual también nos está describiendo Daniel. Esta cuarta bestia, la cual está hablando Daniel, en el capítulo 7, versículo 12 en adelante, nos empieza a describir, mira, subir de la arena del mar, cuatro bestias. La primera era semejante a un león, la segunda a un oso, la tercera a un leopardo, y la cuarta era espantosa y fea. La primera bestia representa a Babilonia, la segunda bestia a los medos y los persas, y la tercera representa a Grecia. La cuarta representa a Roma. La primera bestia tenía una cabeza, la segunda una cabeza, hacen dos, y la tercera tenía cuatro cabezas, hacen seis, y la cuarta bestia tenía una cabeza, que hacen siete. Por eso es que esta bestia en capítulo ¿qué estaba eso? En Daniel capítulo 7, versículo 1 al versículo, te lo voy a leer. Daniel capítulo 7, versículo 2. Y habló Daniel, dijo, yo veía en visión de noche, he aquí, los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes una de la otra, subían de la mar. La primera era semejante a un león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra, y púsose de pie sobre los pies a manera de hombre, y fue le dado corazón de hombre. Este es Nabucodonosor, representa a Babilonia. Y aquí, otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se puso a un lado y tenía en su boca tres costillas entre sus dientes, y fue le dicho, levántate, traga carne mucha. Después de esto, este es Media y Persia, representados por Ciro y Darío. Después de esto yo miraba, y he aquí, otra semejante a un tigre, y tenía cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas. Esta bestia tenía cuatro cabezas, y fue le dada potestad. Esta tercera bestia viene a representar Alejandro Magno, Grecia. Tenía cuatro cabezas, porque después de que muere Alejandro, enseguida pasan a gobernar los cuatro generales de este Alejandro Magno. Por eso nos dice, cuatro de estas y dos de las otras hacen seis. Falta una. Después de esto miraba yo en visión de la noche, y he aquí, la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta es Roma. Estos reinos vienen a ser Babilonia, Media y Persia, Grecia y después Roma. Estos reinos, esta cuarta bestia que tenía una cabeza, la cual representa Roma, es la misma que nos está hablando en Apocalipsis capítulo 12, capítulo 13, capítulo 17, con respecto a una bestia que tenía siete cabezas y cuernos. ¿Por qué? Porque aquí nos está declarando que viene a la primera cabeza como de león, la segunda es un leopardo, la tercera es un oso, y la cuarta es espantosa y fea. En Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1, dice, yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar que tenía siete cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, sobre la cabeza de ella, nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como oso y su boca como boca de león. ¿Te das cuenta que se combinaron las bestias aquí, mi hermano, para formar esta cuarta bestia? Tenía boca de león, sus pies eran semejantes a los leopardos, perdón, sus pies eran semejantes a los de oso y era semejante a un leopardo. Es aquí donde vienen a combinarse las tres primeras y a formar la última. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los babilonios y conquistaron Judá, adoptan su costumbre. Llegan los griegos y conquistan Babilonia, adoptando así las costumbres de Babilonia. Llegan también los griegos y adoptan las costumbres de Babilonia que ya habían adoptado los griegos, y también la cultura griega. Llega a Roma y hace lo mismo, adopta las mismas costumbres. Por eso nos está describiendo que se combinaron estas bestias para formar Roma, la cuarta bestia espantosa y fea, la cual tiene siete cabezas, porque las primeras dos tenían dos cabezas, la tercera tenía cuatro y la cuarta bestia una. Por eso son siete cabezas y 10 cuernos, de la cual nos está describiendo en el capítulo 17. En el capítulo 17, versículo 3, dice, y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres y de blasfemia, que tenía siete cabezas. Es la misma vez la cual viene a representar para el tiempo a Roma, la cual nos está describiendo que la mujer, o en este caso Babilonia, la ramera, estaba sentada sobre Roma, estaba sentada sobre esta bestia, no solamente sobre Roma, sino la combinación de cada una de estas naciones, estaba sentada sobre Roma. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata, adornada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas. Tenía un cáliz de oro en su mano, llena de abominación y de la suciedad de las fornicaciones. En su nombre, un nombre escrito, Misterio, Babilonia, la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Esta Babilonia estaba sentada sobre Roma para este tiempo. ¿Por qué? Porque Roma era la que estaba gobernando en ese tiempo, en el tiempo en el que llegó el país, Roma estaba gobernando. Por eso los romanos estaban, homologados ahí, en el tiempo de Judá, en el tiempo en el que llega el maestro. a la tierra de Judá. Roma los estaba gobernando. La profecía aquí que nos está describiendo es que Roma tiene que volver a tomar el poder. Roma tiene que volver a tomar el poder. Como ves, Babilonia está sentada sobre ella, porque Babilonia, que viene a ser el origen de todas las creencias y de toda la idolatría, está en ella. Está precisamente en esta bestia, a la cual dice que va a pelear contra el Cordero. Esto sí ya nada más te lo estoy contando porque lo que nos interesaba ver era esto de Babilonia, los idiomas que habían surgido desde allá y todo eso. Entonces, se está describiendo que esta bestia, dice, verso 11, la bestia que era y no es, es también el octavo, es de los siete y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. La bestia, acuérdate que es Roma, los 10 cuernos son 10 reyes que aún no han tomado reino. Estos tienen el consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Esta guerra se desempeña cuando venga el Maestro, cuando venga el Mesías. Esas 10 naciones o 10 reyes darán su poder a la bestia, a lo que viene a ser el Vaticano. Posteriormente nos dice, ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá, porque es Señor de los señores y Rey de reyes, y los que están en ellos son llamados elegidos fieles. Y él me dijo, las aguas que has visto donde las rameras son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que está en toda la tierra. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnudada, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. En otras palabras, serán desengañados todos esos reyes y la destruirán. Acabarán con ese tipo de falsedad, porque Elohim ha puesto, en su corazón el ejecutar lo que le tocó y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Elohim. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Ya no se esconderá más en los reyes de la tierra, porque el Mesías los dominará. El Mesías enseñará a cada una de las personas y quitará toda mentira y toda falsedad de cada uno de los reyes, de cada una de las personas que vengan a ver en el tiempo en el que Mesías venga. ¿Sí me debo entender, mi hermano? Sí, mi hermano. Estoy aquí con el ojo cuadrado, como usted dice. Es difícil, ¿no? Apocalipsis, hay mucha simbología aquí, ¿verdad? No es fácil de leerse. Hay mucha, mucha simbología. Sí, no, pero está todo muy bien. No, callado porque me quedé, como se dice, me quedé anonanado, me quedé... No tengo otra cosa que decir porque no conocía yo absolutamente nada de lo que habla de la apocalipsis. Siempre se me hizo muy complicado, lo leía y no lo entendía, pero qué tremendo, Pues ahora sí que estamos para servirte, mi hermano. Estamos para servirte en lo que podamos. Y pues ya en su momento hablamos esto de la bestia, mi hermano, o de las bestias, porque ahorita nada más te lo dije de mi boca, representan eso. Ya después te lo muestro con escrituras. Esteban, te agradezco mucho. Gracias por tu tiempo y el Señor me los bendiga. A ver, hermanos, el Padre lo bendiga. Hello.